Hola, soy Ramona Flores, alias Chabelita. La idea es de que yo tengo 40 años en el trabajo sexual y tengo 58 años. ¿Por qué entré al trabajo sexual? Es de que yo en ese tiempo era muy joven, no tenía ninguna posibilidad. Además, me vi en la necesidad de meterme a este trabajo y más que nada porque pues estudios yo no tenía. Entonces, por lo tanto, desde ese momento yo llegué a ser una trabajadora sexual que hasta ahorita sigo ejerciendo el trabajo sexual como de costumbre.